¿Cómo están? Bienvenidos sean todos esta tarde de martes 13 de mayo de 2014, 7 de la noche con 9 minutos, hora del centro de México. Bienvenidos todos a la número 1, la más chingona de todo el mundo mundial. Estamos en una edición especial de Escala Alternativa. Especial, bueno, pues porque estamos aquí de invasores, cubriendo el espacio de DJ Aome, que no pudo transmitir el día de hoy. Un saludote grande, grande, enorme para ella. Y bueno, ¿qué tenemos en esta ocasión? Bueno, el lanzamiento, digamos, extraoficial del disco History Repeating Red, de esta banda de rock llamada The Megas, que como habrán escuchado en su primer tema, que suena muy similar al que estamos escuchando de fondo, hace música original inspirada en los soundtracks de esta serie basada en El Bombardero Azul. Esperando, por supuesto, a todos los fans de Mega Man, a todos los fans del grupo de Mega, si es que aquí hay algunos. Yo sé que sí hay un par, pero no sé si estén escuchando. Y por supuesto a los fans de la música de videojuegos y de la buena música en general. Los tenemos a todos, o espero tenerlos a todos juntos el día de hoy, cuando iremos a través de los 10 temas que conforman este álbum, el segundo de la saga History Repeating del grupo de Megas, ya que el primero se lanzó hace 2 años, como por allá de agosto, History Repeating Blue. En esta ocasión, de Megas cierra su participación en la historia del videojuego Mega Man 3. Es el mítico videojuego, en mi opinión, muy a mi gusto, mi Mega Man favorito y el mejor, que fuera lanzado por allá de 1990. 10 temas en los que se exploran. ¿Qué temas? Bueno, se exploran los personajes. Los personajes que nos acompañan en esta ocasión, que son 4 Robot Masters y un viaje introspectivo por la mente, por el comportamiento de el hermano de Mega Man, el hermano mayor, llamado Blues, o como lo conocemos aquí en América, Proto Man. Exactamente así como lo escuchan, estas canciones lo que tratan de hacer es darle personalidad a cada uno de los participantes en la historia de este videojuego. Ya lo iremos escuchando conforme vayamos pasando el álbum. Empezamos con el tema Fly on a Dog, que como les comentaba hace rato, se oye muy muy parecido a esta música que escuchamos de fondo. Que es el tema de selección de enemigo. El tema de selección de enemigo de, precisamente, del juego Mega Man 3. Va a haber, pues obviamente, fuertes influencias, fuertes referencias a este mismo, soundtrack durante todo el álbum. Les recomiendo entonces que se pongan unos audífonos o sus bocinas a todo lo que da, al menos en las canciones, que es lo que interesa, digo. En cuanto a mí, pues yo los voy a estar acompañando, les voy a estar lanzando de a dos, de a un tema por bloque, que vayamos conociendo la música que se va a estar pasando por aquí. El segundo tema con el que vamos a continuación se va a llamar Harder Than Steel. Este tema le da una personalidad al Robot Master de nombre Hardman, un poco, pues, distinta, interesante. Convierten a Hardman en un boxeador. Vamos. Todo lo que vamos a estar escuchando son cosas, de acuerdo a lo que dicen, de acuerdo a las notas de la misma banda, son cosas que el mismo Hardman se dice a su persona para motivarse, para la batalla con Mega Man. Todo esto mientras está entrenando. A Hartman lo hacen ver como un boxeador. Como si fuera... pareciera que fuera sacada pues de una película de Rocky. Y el segundo tema, en esta ocasión, tendremos esta canción que se llama Gemini. Como algunos pensarán, está basada en el... Bueno, le da una personalidad, o habla del robot, Robot Master, de nombre Gemini Man, que si lo recordarán en Mega Man 3, son en realidad dos robots. Son dos robots en uno. ¿Y de qué le dan de personalidad a Gemini Man? Bueno, le dan la personalidad de un detective. De un detective privado que investiga un caso. De hecho, hay una narración bastante, bastante buena en el intermedio de esa rola. Ya la vamos a estar escuchando. Entonces, la canción en sí bastante funk. Con un buen tono de rock. Bastante interesante también. Les voy a dejar estas dos a ver cuál les parece buena. No se les olvide, contacto para saludos, comentarios, pedidos no. Este es un programa más temático, entonces no puedo garantizar que se vayan a pasar sus pedidos. Por eso pues mejor no les quedó mal, ¿verdad? Pueden hacerlo por el grupo Melómanos de Escala Alternativa en Facebook. A mí me encuentran en Facebook como Sander Nexus. O también en Skype. Me van a encontrar como Sander.Nexus. Por esas tres vías vamos a estar atendiéndolos. Vamos a estar compartiendo ahora sí que impresiones, comentarios y muchas más cosas que espero les sean de su agrado con el programa que hemos preparado para ustedes el día de hoy. Ya basta de la habladera entonces, vámonos con el tema Harder Than Steel, del grupo de Megas, parte de su álbum History Repeating Red, lanzado el mismo día de hoy. Estamos de estreno en Anime Nexus y se los traemos a todos ustedes por medio de Escala Alternativa. No se les olvide, empezamos el programa de hoy. stars are out tonight. Shining bright. My sun is up in the sky. Stars don't lie. I think I need a private eye. Gemini. Someone wants me dead. That's what you said. So I called on you. What can I do? Learn his name, pick apart the clues. Regresamos después de estas dos canciones. Harder Than Steel y Gemini de parte de The Megas. Ambas composiciones de su más reciente álbum History Repeating Red, lanzado de manera extraoficial el mero mismo día de hoy mismo. Espero les hayan gustado. Como les iba diciendo, The Megas le trata de dar una personalidad a todos los Robot Masters que forman parte, pues, de la historia del canon de Mega Man 3. En el caso de Hardman, lo convirtieron en un boxeador motivado, siempre dispuesto a pelear hasta el final. Pareciera, como lo había mencionado, que es un... vaya, una versión más geek, podría ser, del clásico Eye of the Tiger de Survivor. Y después escuchamos Gemini, canción del que hace referencia a Gemini Man. Y en esta ocasión The Megas le da un toque más detectivesco, bueno, más de misterio. Gemini Man en sí es un detective privado que está buscando un... que va tras un malhechor. Un caso así bastante misterioso. Por lo que entiendo, esa persona lo termina acorralando y acaba con él. Pero de acuerdo al giro de la historia de The Megas, esa persona que acaba con el detective Gemini no es Mega Man. Es alguien más. Esa persona o ese alguien más lo vamos a averiguar conforme vayamos pasando las canciones aquí. Esperando, por supuesto, pues, que les sea lo suficientemente interesante a todos ustedes esta historia. Se pone mejor conforme vamos llegando al final del álbum. Entonces, quédense, pónganse sus audífonos, pónganse cómodos, un sillón, su pipa de burbujas, su copita de vino o de refresco, no sé. Y escuchen, sigan escuchando, que esto la verdad promete ponerse bueno. ¿Qué sigue después del detective Gemini? Bueno, tenemos a otro de los Robot Masters de Mega Man 3. En este caso, Needleman, con su tema de Haystack Principle. Una perspectiva, un ángulo bastante interesante que le ponen a este robot, ya que lo hacen padecer de una crisis de identidad. Él no se siente malo, pero por su diseño siente que tiene que actuar así, como un robot malvado. Hace, para los que son fans de The Megas, fans ya metidos en el grupo, hace buenas referencias a otros de sus hermanos, a otros de sus Robot Masters. Por ejemplo, hace referencia a la famosa Monsterópolis, que es, pues, también una ciudad ficticia dentro de todo este universo de The Megas, que apareció en Get Equipped, su disco de... que hace referencia a Mega Man 2. También hace referencia a otro de sus hermanos caídos, que también apareció en Mega Man 2. Eso ya lo van a escuchar ustedes más adelante. Y luego nos vamos a escuchar el tema Afraid of the Dark. Este de... el que para mí es mi robot favorito, mi robot más favorito, el buen Shadow Man. Ese ninja que, hijo de su madre, ¿cómo me costaba ganarle si no era con el arma indicada? Era un Robot Master bastante, bastante impredecible. Su diseño está muy, muy genial. ¿Y qué nos presenta The Megas en esta canción, en este concepto? ¿Cuál es el concepto de Shadow Man en Afraid of the Dark? Más bien, bueno, es un ninja increíble, es un ninja buenísimo, pero que le tiene miedo, como dice el título de la propia canción, a la misma oscuridad. Vamos a escucharlo entonces para pues para que nos quede más claro. Nos vamos entonces con estos dos temas de Haystack Principle y Afraid of the Dark del grupo de Megas. En este el estreno de su álbum History Repeating Red. Solo aquí en Escala Alternativa. ¿Y por cuál otra? Por la número uno, la más chingona de todo el mundo mundial y nada más. Comentarios, saludos, opiniones sobre la música que están escuchando, sobre el programa, sobre la manera de llevarlo de su servidor, lo pueden hacer en cualquiera de las vías de contacto, ya sea en el grupo Melómanos de Escala Alternativa en Facebook. Así lo buscan en la barrita de arriba, Melómanos de Escala Alternativa. Ahí los vamos a estar recibiendo con mucho gusto. En Skype me encuentran como Sander.Nexus. Y en Facebook me encuentran también como Sander.Nexus. Fácil. Ahí por medio de esas tres, pues estoy leyendo, estoy atento de sus opiniones, de lo que tengan o quieran decir sobre lo que estamos escuchando a continuación. Vámonos pues, sin más ni más. Regresamos después de estas dos canciones de Haystack Principle y Afraid of the Dark. What you get isn't what you see. Estudiar mucho es mi costumbre. Mis amigos son los libros de consulta. Tengo el primer lugar de conocimientos de todas las escuelas. Soy Sailor Mercury. Y te castigaré en el nombre de Mercurio. Tal vez no seamos las voces que te acompañaron en tu infancia, pero por favor, permítenos ser las voces que te lleven a tu futuro. No te despegues de Radio Anime Nexus. Aprovecho para enviarles un saludo a todos los que están escuchando la transmisión en este momento de su programa especial de Escala Alternativa, donde estamos escuchando History Repeating Red, el disco más reciente de la banda de Megas. Espero les esté gustando. Si se fijan, lo hemos estado poniendo como de alguna forma acorde al videojuego. Se oye la musiquita de cuando eliges la escena. Ponemos el tema del robot, el sonido de la explosión cuando lo derrotas, música de victoria y ¡fum! Mega Man se va. Este es más o menos el concepto que les quise traer para ustedes, igual para que sintiéramos realmente, los que estemos escuchando, para que sintiéramos que estamos de alguna manera inmersos en el juego, que nos sintamos parte de, que somos parte de la audiencia de toda esta historia que el grupo de Megas se encargó de hacer para su proyecto conceptual History Repeating. Escuchamos The Haystack Principle, el tema para Needleman, que le da una crisis de identidad, y Afraid of the Dark, que yo hasta ya lo estoy escuchando mejor, lo interpreté un poco mal. No es que Shadowman esté, le tenga miedo a la oscuridad. Es más bien como si Shadowman estuviera jugando a las escondidas con su enemigo, o sea, escondiéndose por medio de las sombras y preguntándole esto que les estoy comentando a su enemigo. ¿Le temes a la oscuridad acaso? Buenas, muy buenas las dos canciones, en mi opinión. A mí me gusta más la de Needleman, a pesar de que Shadowman es mi robot favorito. Y a ustedes, si quieren, pues díganme también de lo que están escuchando, qué es lo que más les está gustando, cuáles son las canciones que más les han llamado la atención de las 5 que hemos oído hasta ahora. Todas son canciones de estilos diversos, todas son canciones con un concepto propio. A mí me gusta mucho el trabajo, la dedicación que le pusieron los chicos de The Megas para hacer que su disco se sintiera así, pues como una historia sola. Como una historia única y completa, más que nada. Y ese tipo de discos, eso se los solemos escuchar a Queen, más o menos, la legendaria banda por allá de más o menos los 80, finales de los 70, principios de los 80. Así que imagínense entonces el nivel de trabajo que le ponen estos muchachones de The Megas aquí a su proyecto. A continuación, vamos con el que a mi parecer es el punto más alto del álbum, con el tema I'm Not the Brakeman, un tema con un concepto letrístico bastante, bastante fuerte, ya que es el mismo Protoman preguntándose a sí mismo quién es, porque ve primero ve a su hermano Rock, también conocido como Mega Man acá por nosotros. Y se saca completamente de onda porque dice: Si tú eres hijo de mí, si tú también eres hijo del mismo padre que el mío, entonces ¿por qué eres de un color diferente? Y luego se encuentra así con este enemigo llamado Breakman. Es como de una manera muy interna, él se está viendo a través de los ojos de Mega Man, y es como si él encontrara en ese robot Breakman como a su espejo, a su contraparte, su antítesis. Entonces Protoman ya no sabe quién es, ya no sabe qué es por lo que está luchando, ya no sabe qué es lo que está haciendo. El tema lírico, como lo menciono nuevamente, es bastante fuerte. Es incluso hasta con una profundidad tal por la que quizá pudieran sentirse identificados varios de ustedes. En fin, siento yo que esta, I'm Not the Breakman, si bien no es mi favorita, pero es la canción del disco, sobre la cual gira todo este concepto de History Repeating Red. En pocas palabras, vaya, un temazo. Por cierto, a principios del programa tuve por ahí una caidilla, gracias a mi estúpido internet que simplemente y por puro gusto decidió señal fuera y se me cayó todo. Afortunadamente, el programa se está grabando y se está codificando en un archivo aparte de manera local, por lo que no escucharán cortes algunos si es que lo piensan traer como programa grabado para escucharlo en sus reproductores o en sus celulares. Con un poquito de suerte y muchas ganas, esto ya no nos pasará, al menos en la siguiente hora 12 minutos del hora 18 que nos queda de este programa. Y saludos, los había comentado, pues a todos los que veo que están atentos al programa, que están escuchando. Un saludo a Freddy Herrera. Un saludo a Ulises Arceo, que me preguntaba antes de entrar, ¿dónde están X y Zero? Como lo comentaba, como es un disco con música inspirada en Mega Man 3, no los vamos a ver por aquí. Ni modo. Un saludo también a mi hermana Nata Chan, que me está escuchando. Muchas gracias. Ya hace un buen que no nos oíamos. Qué bueno. También un saludo a Psycho D.A.'s, que por lo que parece está escuchando. Un saludo a Abigail Yuriko. Un saludo a Magdalena Araujo, que creo que también anda por ahí al pendiente. Un saludo a Natalie Simba. Un saludo al buen Atlas Falken, que también está, parece que está aquí al pendiente de todo este changarro. Muchas gracias a todos. Y les recuerdo, para contacto, para saludos, comentarios de la música, del programa, de la banda, incluso de su servidor, a cualquiera de los distintos medios: el grupo Melómanos de Escala Alternativa en Facebook, Sander.Nexus en Skype, Sander.Nexus en Facebook. Ahí vamos a estar. Vámonos pues entonces con este tema que se llama I'm Not the Breakman, seguido por un intro bastante interesante, porque dentro del concepto del disco pareciera, es como el previo, se están preparando los dos robots, Rocky Blues, para entablar su batalla con este pequeño tema llamado The Red Song, que es un muy buen intro a el tema principal, a mi parecer, de todo el disco, I'm Not the Breakman. Vámonos con esto. Y regresamos cuando son las 19 horas con 54 minutos y contando casi 55. Hora, por supuesto, del centro de México. Para en la oreja, chicos, estamos en Escala Alternativa y estamos escuchando por Radio. La número uno, la más chingona de todo el mundo mundial, y nada más. Regresamos. Y ese fue este temazo llamado I'm Not the Brakeman. Una canción, lo repito, muy fuerte, muy emotiva. Para mí la mejor canción de todo el disco. Increíble, increíble el trabajo que hicieron los chicos de The Megas, en mi opinión, ya que aquí no solo tenemos una buena melodía, sino también una muy, muy, muy buena letra. No sé, a mí me encanta esta I'm Not the Brakeman. Y esta misma canción da pie a lo que viene siendo básicamente el último acto en no solo en el disco, sino también en toda la historia, en toda la trama de este concepto llamado History Repeating. Protoman se da cuenta que el Dr. Wily lo ha engañado, que lo ha usado. Entonces, Protoman toma la elección de ir en contra de quien fuera su creador, el Dr. Albert Wily. Y se revela y pelea contra él. Entonces, la siguiente canción nos va a contar precisamente eso, de la decisión que toma Protoman de rebelarse contra su padre y creador. Bueno, uno de sus dos padres y a su misma vez creador. Y después nos vamos con el tema I Refuse to Believe, donde Wily ataca a Protoman no solo física, sino también anímicamente. Hace varias menciones a lo que es él. ¿Y qué es él? Bueno, es un robot, pero ¿solo eso? Protoman se niega a creer que es simple y sencillamente un robot. Protoman se niega a creer que su único propósito es la destrucción, para el cual lo reconstruyó el Dr. Wily. Dos temas que mencionan que pasan mucha historia de esta trama History Repeating. Dos temas donde desarrollan aún más y de muy buena forma, creo yo, el personaje de Protoman. O sea, son también muy, muy, muy buenos temas. Vamos a escucharlos, no sin antes darles... Bueno, enviarles un saludote a Daniel Yumi y al buen Tokiji-kun, que igual hace... Bueno, sí, hace un rato que no sé del Tokiji, pero más que nada porque mis ocupaciones me han de alguna manera alejado de la radio. De hecho, ya también con respecto a eso, tengo un anuncio que hacer al final del programa. Pero pues no diré más, entonces, para no spoilear, nada más les aviso al finalizar el programa. Ya ahondamos un poquito más al respecto. Vámonos pues con The Megas y los temas Make Your Choice y I Refuse to Believe. De nuevo saludos al Tokiji, saludos a Daniel Yumi también, que nos está saludando desde Buenos Aires. ¡Sí! Soné como un caballo. Mi voz no está en sus mejores condiciones, sabrán entender. Radio Anime Nexus. Para la oreja, chicos, ya regresamos. So if I let me to

Un Protoman cansado. Un Protoman lastimado. Un Protoman, como decía él mismo, hecho pedazos. Después de la batalla con el ejército de Wily, tiene unas últimas palabras que decir. Y esas las escuchamos en este tema llamado Melody from the Past. Un tema épico que le da cierre a este disco de The Megadeth. G. ¡Ay, cabrón, qué bonito! ¡Ay, cabrón, qué emotivo! Y con esta musiquita de los créditos de Mega Man 3 es como terminamos la transmisión, la sintonía de el álbum History Repeating Red. De esta banda, bandota, bandaza, bandísima, llamada The Megas. Un disco que ellos, como banda independiente, completamente grabaron en su propio estudio, con sus propias computadoras, hicieron las mezclas, hicieron las masterizaciones. Ellos personalmente están yendo a imprimir, pues ahora sí que su mercancía, sus discos. Es una banda que sí le ha trabajado mucho. Y es una banda, creo yo, como muy pocas que están tan, pero tan involucradas con su música. Que lo que nos dejan a los escuchas de resultado, pues son discos como estos, joyas como estas. History Repeating. Todo History Repeating, no nada más la parte Red, aunque sí está mejor hecha. Pero todo History Repeating es increíble, es impresionante. No puedo dejar de recomendarlos lo suficiente a esta banda de Megas. Bueno, para quienes tuvieron la oportunidad de escuchar ya de escuchar a este grupo, pues, ¿qué me dicen? ¿Qué les parece? ¿Qué tal su música? ¿Qué tal el concepto que tienen? ¿Qué les gustó? Todas las opiniones se las pueden hacer llegar a su servidor por cualquiera de los medios de contacto. En Facebook me encuentran como Sander Nexus, o también en el grupo Melómanos de Escala Alternativa. De la misma manera, en Skype me encuentran como Sander.Nexus. Y ahí, para alguno que otro que siga usando Twitter, ahí también me encuentran como @Sander_A_Nexus. Bueno, el plato fuerte de este programa, que era todo el disco History Repeating Red, ha terminado. Pero todavía nos quedan 35 minutos de programa. Pues, ¿qué hacemos? ¿Qué les parece entonces si seguimos dándoles a conocer a esta banda de Megas en sus varias y distintas facetas? O sea, con más música, una pequeña retrospectiva del grupo de Megas, de sus otros dos álbums, History Repeating Blue de 2012, así como su primer trabajo, Get Equipped, de 2008. Nada más déjenme los encuentro, ¿verdad? Porque no estoy seguro por dónde los tengo. A ver, septiembre, no. A ver, aquí, la carpeta de música. No. Y también, pues de por ahí de otro parecillo de temas también de nuestro bombardero azul, de nuestro Mega Man. Estos, por supuesto, temas proporcionados por la comunidad OC Remix. Vamos a escuchar por ahí un par de temas muy buenos del proyecto Back in Blue, un álbum que hizo la comunidad OC Remix para festejar en su momento el regreso de Mega Man a las consolas grandes con el Mega Man 9 allá en 2008. Vamos a ver, nada más déjenme lo encuentro. Ese sí ya lo tengo muchísimo más a la mano. Ok, Back in Blue, claro que sí, aquí lo tenemos. Vamos a tener dos temas. Bueno, dos temas de uno de mis arreglistas favoritos, que es el guitarrista Sixto Sounds. Vamos a tener el tema High Voltage, que es un arreglo de Plug Electric. El tema de Plugman, de Mega Man 9, y también de Skull Fortress. Un arreglo igual de maravilloso, de el primer. El tema de la primer escena de la fortaleza del Dr. Wily. Todo esto mientras yo encuentro mi música de Demegas. Para que no les quede mal tampoco. Un saludo muy grande también a Javier, que se está comunicando conmigo por Skype. Un saludo muy grande también a Tito San. No sabía que estaba que estaba también escuchando. En fin, un saludo a todos los que están en sintonía de la número uno, la más chingona de todo el mundo mundial. Y qué bueno, la verdad, qué bueno que les gustó este disco, al menos por las dos, tres opiniones que he tenido el gusto, el placer de leer aquí de parte de ustedes. ¿Tienen algo que decir con respecto a la música, al grupo, el álbum, la historia, el concepto, todo lo que les haya gustado? Ya saben, medios de contacto. Sander.nexus en Skype, Sander.nexus en Facebook, el grupo Melómanos de Escala Alternativa en Facebook. Y de igual manera, @sander_anexus en Twitter. Vámonos pues con High Voltage y The Skull Fortress de Sixto Sounds, parte del disco Back in Blue. Luego regresamos con más megas aquí a Escala Alternativa. Paren esa oreja. Pasamos entonces de estos temas de Mega Man 9 a un fondo de Mega Man 10. El tema de Nitro Man, también fabuloso. No sé qué demonios tiene la gente contra el soundtrack de Mega Man 10. A mí me parece, pues sí, no tan bueno como el del 9. Pero incluso así con lo que tiene, le gana creo yo y fácil a varios otros soundtracks. O sea, el soundtrack de Mega Man 10 también tiene sus joyas. Esta es una de ellas. ¿Significa que vamos a poner música de Mega Man 10? No, es solo que no tenía otro fondo de Mega Man que poner aquí. Ya encontré mi musiquilla de The Megas. Nos vamos a ir ahora con un tema de su anterior disco, History Repeating Blue. Este tema de Magnet Man. Magnet Man, el pistolero. Que de acuerdo a esta historia de The Megas, se enamora de Roll. Y ya saben cómo son los hermanos de celosos, ¿no? En algunas ocasiones hasta de sangrones. Entonces, Rock quiere muerto a Magnet Man. ¿Por qué? Bueno, porque se metió con su hermana. ¿Por qué otra cosa? Entonces, vamos a poner este tema que se llama Don't Mess with Magnet Man. Y de igual manera, vamos a poner música de su primer disco de allá de 2008. Se llama Get Equipped. El tema se llama The Annihilation of Monsteropolis. De la mentada de la suscitada Monsteropolis que les estaba comentando. Este tema hace referencia a Airman, como es una especie de, pues, de comandante de los cielos. Monsteropolis no es propiamente una ciudad, sino es más bien como que una fortaleza aérea con la cual lanza sus ataques desde arriba, desde el aire, hacia, pues, los pobres diablos de nosotros que estamos aquí en la Tierra, ¿verdad? Estos dos temas a continuación en este programa, pues, entre que es especial de Mega Man y especial de The Megas, ahora sí que les va en un programa con muchos matices de especial, pues. Saludote a Jafren Mayfair, que comenta un gran álbum. Muchas gracias por ponernos música de este grupazo, que es excelente. Pero la última canción sí estuvo muy llegadora. Ay, sí. La última rola, sí. Escuchas bien la canción. Si te pones a leer, si entiendes inglés y te pusieras a leer la letra, sí, definitivamente te mata del sentimiento. Y también por Twitter tengo un comentario de Mauricio Carrasco, también conocido como Mega Mauricio. Comenta: gracias por el excelente programa dedicado a Mega Man. Como gran fanático del Blue Bomber, es algo que se agradece. Pues gracias a ti, gracias a Jafren, gracias a los 231 escuchas que están aquí con nosotros escuchando Escala Alternativa. De veras, muchas gracias por seguir aquí en el programa y por mostrar interés. Gracias también y un saludo a Eric Rivera, que se acaba de integrar al grupo de Melómanos de Escala Alternativa y ya anda ahí viendo, pues, parte del contenido que tenemos ahí en el grupo. Ustedes entrenle también, Melómanos de Escala Alternativa en Facebook. No hay pierde. ¿Qué más? Bueno, ahí pueden andar navegando por todo el contenido que tenemos. Vamos entonces con estos dos temas: Don't Mess with Magnet Man y The Annihilation of Monsteropolis. Más de The Megas aquí en Escala Alternativa. 8:42 de la noche. Paren esa oreja que ya regresamos. One. Her answer is a brother with a loaded gun. they say. How come I could never make her stay? I am magnetically drawing my death to me, so I keep my body reverse polarity. Walk into my town, waving that gun around. You wanna fight? I'll give you one tonight. I think you. Sorry, I got a roll. Now I see she's broken what she stole. Still, her words echo in my head. Watch yourself, my brother wants you dead. I am magnetically drawing my death to me, so I keep my body reverse polarity. Walk into my town, waving that gun around. You wanna fight? I'll give you one tonight. Thank you. Now you fear what we had is wrong. Sure, my dad wants to rule the world. Can you let that get between us, girl? I am magnetically drawing my death to me, so I keep my body reverse polarity. Walk into my tent, waving that gun around. If you wanna fight, I'll give you one tonight. I think you. Everything I see, regresamos después de esta mini retrospectiva de The Megas con los temas de Annihilation of Monsteropolis, tema de Herman de su primer álbum Get Equipped y Don't Mess with Magnet Man, tema de su anterior disco y la primera parte de este concepto History Repeating llamado History Repeating Loop. Tema, por supuesto, que hace mención a Magnet Man. Y bueno, ¿qué sería de todo esto que estamos escuchando? De todos estos sonidos. Sin celebrar, sin hacer mención del bombardero azul mismo. Mega Man como tal es todo lo que... Es todo lo que nos permite sacar todos estos conceptos. Lo que nos permite escuchar letras muy bien inspiradas, muy bien adaptadas de un grupo como The Megas. Entonces vamos a hacerle pues su respectivo tributo. Un Ozzy Remix más. Otra vez Sixto Sounds, esta vez con los arreglistas Steppo y Zircon, con el tema de Passing of the Blue Crown. Este es del título de Mega Man 3. Y después nos iremos con Demetori y el tema titular también de Mega Man 3. Aunque son dos versiones del mismo tema, cambian demasiado y valen mucho la pena escucharlas. Vamos para allá entonces. We'll be right back. ¿Ya ven cómo, aunque están basadas en la misma melodía, no son iguales? Tuvimos dos remixes titulares para terminar este programa del tema titular del juego que nos ocupa. Bueno, de cuyo concepto. Del concepto que nos ocupa hoy. Que era Mega Man 3. Primero, The Passing of the Blue Crown. Un tema de OC Remix excelso, perfecto. Y después a los japoneses de Metori con un arreglo personal del tema titular de Mega Man 3. Preciosidad. Preciosidades ambas, joyitas las dos. Nos estamos retirando para dar espacio a, pues, a este trío de juarcoreros que siguen a continuación en el ITN Radio. No se despeguen de la sintonía de esta, la número uno, la más chingona de todo el mundo mundial. Anime Nexus. Que siguen el Sensei Inuyasha, el Tigre Tocho y Marcus Heavy Rain para traerles todo, todo sobre el mundo de los videojuegos de una manera bastante, bastante original. Yo me estoy retirando. Les voy a tomar, espero, pues, medio minutito más. Ojalá no sea más y no se, y sobre todo no se moleste el Sensei Inuyasha. Para avisarles que por distintas ocupaciones personales voy a dejar de transmitir los sábados. Voy a dejar de transmitir los sábados, desafortunadamente. Pero, y digo pero, vamos a seguir en podcast. Eso es a grandes rasgos, pues, lo importante, lo interesante aquí de Escala Alternativa. Vamos a seguir en contacto. Barrio Gamer sigue. Igual me pueden escuchar de repente cubriendo entre semana. O igual en algún programa grupal, no sé. Pero Escala Alternativa, los sábados al menos, se queda en espera hasta nuevo aviso. Nos estamos viendo ya entonces. Nos estamos escuchando pronto. Cuídense mucho, que os vaya bonito, que la Fuerza Ninja os acompañe. Se quedan con el ITN Radio. Esto fue Escala Alternativa. Yo fui su anfitrión, amigo Sander. Y esta fue programación de la número uno. Radio Anime Nexus. La más chingona del mundo mundial. Y nada más. Chao, chao.